3, 2, 1. Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, los 80 y los 90 en el aire. Mi nombre es Santiago Alonso y durante 60 minutos te vamos a estar acompañando con no solo canciones de esas épocas, sino también con información sobre juguetes, películas, quizás algún libro. No sé si en esta edición, pero en las que vienen muy seguramente. Muy bien, como es costumbre, lo que vamos a hacer es abrir ese baúl de los recuerdos, a ver qué es lo que aparece. Han aparecido series como Martillo Hammer, como El Superagente 86, como Gem en otra ocasión. Así que vamos de inmediato a ver qué es lo que nos depara este baúl de los recuerdos. A ver qué pasa si abrimos una puerta, a ver con qué nos encontramos. A ver. Esta canción pertenece a una película del año 1983. A ver si la conocen. Pertenece a la película Vacaciones en Familia o Vacaciones, una película que estuvo protagonizada por Chevy Chase con la dirección de Harold Ramis. Este muchacho, para que sepan quién es, Harold Ramis era Egon de los Cazafantasmas en la versión de las películas que hemos visto de los 80. Él, además de haber sido un actor, era director de comedias especialmente, y la verdad que ha tenido una carrera más que interesante. Hoy estamos hablando en Invasores del Espacio de la película Vacaciones, o también conocida como Las Vacaciones de una Chiflada Familia Americana, que es una peli, decíamos, de 1983, dirigida por Harold Ramis, y que ha contado con los roles de, por ejemplo, Chevy Chase, Randy Quaid, Beverly D'Angelo, Dana Barron y Anthony Michael Hall, el muchacho rubio de El Club de los Cinco, de The Breakfast Club. Hay que decir que en esa película aparecen comediantes muy conocidos de la época, como es el caso del fallecido John Candy y la actriz Jane Krakowski. Este guión fue escrito por John Hughes, quien había hecho lo propio para películas como, por ejemplo, Mi Pobre Angelito, y por supuesto El Club de los Cinco, Pretty in Pink, bueno, un montón de películas realmente muy, muy buenas, basado en una historia corta del llamada Vacaciones 58. Básicamente, la idea de esta película es bastante sencilla. Es sobre la familia Griswold que decide salir de vacaciones y hacer un viaje que va desde Chicago hasta California en el auto a un parque de diversiones llamado Wally World, una especie de Disney, por idea de el jefe de la familia, que es Clark Griswold, que es justamente Chevy Chase. Y por supuesto que en el viaje pasa de todo, porque ellos, bueno, llegan efectivamente a Wally World, pero lo que transcurre en el medio es realmente muy, muy divertido. Esta historia ha tenido muchas continuaciones. Una llamada Las Vacaciones Europeas de una Chiflada Familia Americana, o directamente Vacaciones Europeas, que contó con el mismo elenco, del año 1985. Siguieron después las películas, porque hubo una llamada Socorro, ya es Navidad, del 89, mismo elenco, y Vacaciones en Las Vegas, ya en el año 1997. Hubo después una remake allá por el año 2015, que no anduvo muy bien, donde el actor de comedia Ed Helms hizo de Rusty, el chico que es el rubio, el chiquito rubio, el hijo de la familia, pero no sé si caminó demasiado, más allá de que le fue muy bien en recaudación. La crítica no sé si anduvo demasiado bien, que digamos. Así que hoy, en el baúl de los recuerdos, estamos hablando de la película de Chevy Chase, Vacaciones, una película muy divertida de los 80. ¿Les dejamos un poquito la canción, les parece? Damas y caballeros, les damos la bienvenida a esto que es Invasores del Espacio, transmitiendo por diferentes emisoras que iremos nombrando, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, en países como México, como Perú, como Chile, como Uruguay. Estamos esperando sus mensajes en facebook.com/venderfm. Ahí los estamos leyendo. Hoy tendremos muchos agradecimientos porque, como se habrán dado cuenta, tenemos una nueva apertura a cargo de nuestros amigos de Perú de Radio Causa Iguazi. Así que de eso estaremos hablando más adelante. Pero sin dar demasiadas vueltas, vamos a empezar con un poco de música porque llega el turno de los Pet Shop Boys haciendo Domino Dancing. Así empieza esta edición de Invasores del Espacio con este dúo que nos ha traído infinidad de canciones para bailar. Decíamos, Pet Shop Boys, Domino Dancing. Amigas, amigos, bienvenidos. Una hora en el espacio. Venimos a invadir tus oídos con hits de los 80, sintetizadores, zapatos de plataformas, golosinas que están ya fuera de época y muchas cosas más. ¿Qué tal? Pasen, bienvenidos. I don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. Love you once is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how hot it burns. Amigos, ahí está, estábamos empezando complicados. Amigas, amigos, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esto que es Invasores del Espacio. Le abrimos la puerta a nuestros amigos de las diferentes radios que nos están retransmitiendo, como es el caso de FM Ecos del Sur, 88.7, Rivera, Buenos Aires. Radio 101.1, San Isidro Federal, Entre Ríos. FM Impacto 95.1 en Macachín, La Pampa. Radio Azul Chile en radioazulchile.cl. Selecta Radio Moyobamba 99.1 de Perú, Región San Martín. Causaiguasi Radio, Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, en 89.7 y en 107.3. En particular, hoy le queremos mandar saludos al amigo Cristian, el locutor de Radio Causaiguasi. Causaiguasi, así se dice, que es quien tuvo la deferencia, el gesto de grabar la artística que ustedes van a escuchar en el programa de hoy. Los diferentes separadores con su estilo, con su acento tan espectacular de Perú, es quien nos ha vestido, por así decirlo, con su bella voz. Así que a él le mandamos un abrazo enorme, al amigo Apolinar Samaes, que es también uno de los responsables de la radio. Así que desde acá, el saludo a Cristóbal Sarmiento, ahí está, así se dice, de Causaiguasi 89.7 de Perú. Saludos a la gente de La Fénix, en lafénix.net de Santa Fe Capital, a la gente amiga de FM Argentina 99.9 en Córdoba Capital, FM Signos 88.9 en Bolívar, FM Express de Basavilbaso, Entre Ríos, Radio Delta FM 105.9 en Balse, provincia de Córdoba, Latina 1050 Web Radio en Portugal y muchas más que iremos nombrando a lo largo y a lo ancho de esta emisión. Ahora es momento de escuchar a Joy Peters haciendo Asian Heart. Hoy tendremos muchas versiones maxi, es decir, versiones que no son de Radio Edit, sino que duran sus 5 o 7 minutos. Igual nos iremos metiendo para compartir detalles sobre la canción. Pero así es la cosa, amigas y amigos. Saludos a la gente de Radio Master de Chaco en el 98.9. Saludos a la gente de FM Tu Elección, Colonia Dora, Santiago del Estero, FM Alejandro 104.1 en Alejandro Roca en Córdoba, Radio Latina 102.3 en Coronel Dugrati en Chaco y muchas más. Momento de bailar con Joy Peters haciendo Asian Heart, Maxi Version, Invasores del Espacio. Your face shining. Joy Peters haciendo Asian Heart, maxi versión. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti, Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del espacio, invasores del espacio. Estamos en 1989. Mico Mission ya había sacado canciones como How Old Are You de 1984, Striptease del 86, Talk Talk Talk del 87, I Believe del 88, y llegaría después de un par de éxitos más Rock Me Round the World, en este caso una versión club de este artista que comenzó en 1964 y todavía continúa en la música. Mico Mission es el nombre de Pier Michel Bossetti, artista italiano, uno de los pioneros del Italo Disco, que comenzó en los 70 a grabar con muy buenas críticas. Y ahora lo escuchamos remixado en esta edición de Invasores del Espacio. haciendo Rock Me Round the World Club Version. Saludamos a las diferentes radios que nos retransmiten, como es el caso de Radio Boomerang 91.3 Quilmes, Buenos Aires, FM Impacto 100.3 El Maitén, Chubut, FM Victoria 103.3 Frecuencia Audio Futura Caucete, San Juan, Radio Arcú Online, San José del Rincón, Santa Fe, Argentina, Radio Bahía en Diego de Almagro, Chile 98.3 FM. A los amigos de la radio del Enzo, emisora online, FM Estilo 91.7, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, Radio Boomerang, FM Vida 97.7, Sáenz Peña, Chaco, FM Goya 103.1 en Corrientes, FM Galaxy de Salto, Uruguay, Radio DJ Miguel Online, Radio Chévere de Misiones, saludos a los amigos de Misiones en el 88.9, FM Impacto La Paz, Entre Ríos en impactolapaz.com. Blog FM 107.9 Monte Caseros Corrientes, Max Radio Villa Flores, México, Radio Crear de Villa María, Radio Sentidos en Firmat, Santa Fe 96.9, Radio Cero 104.9 Saavedra, Buenos Aires, Radio Conexión Trelew, Radio Amistad, ahí en Formosa 88.9, en la radio de nuestros amigos de República Hosting en republicahosting.com y como siempre, como es habitual, en FM Oriente 92.3 de Ituzaingó y Bender FM. Todas esas radios retransmiten esta aventura en el aire que se llama Invasores del Espacio y que continúa con canciones como por ejemplo esta. Llega Dreamtime haciendo Aurelia.

escuchamos a King haciendo Love and Pride, amor y orgullo. ¿Quieres responder nuestra consigna? Déjenos tu mensaje en el www.facebook.com/venderfm. Allí te leemos. Esto es Invasores del Espacio, una aventura retro. ¿Y cómo no bailar con esta canción de Coto haciendo Jab Da? Canciones para mover los pies y que nada importe, al menos por un rato. Esa es la propuesta que tenemos en Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Coto haciendo Jab Da. Un detalle que queríamos marcar y es el siguiente: hace mucho que tenía ganas de pasar algo distinto a lo que venimos escuchando. Nosotros acá en este programa vamos variando de lo que va desde el disco, funk, bueno, como dice la artística, lo mejor del sello Gapul, pero también hay otros géneros de la década de los 80 y también de los 90 que vale la pena conocer, y uno es el hip hop. Hip hop, o por lo menos algo parecido, ¿no? Y hace mucho tiempo, en una fiesta de Año Nuevo, a raíz de un primo que fue DJ en su vecindario, ¿no? Pero la verdad que le puso mucha onda, decidió agarrar un disco de vinilo y pasar una canción. Esa canción es del artista Man Parrish, de nombre completo Manuel Joseph Parrish, que fue uno de los pioneros de la música electrónica junto a Kraftwerk, Art of Noise y un montón. Y allá por los, creo que fue por los 90, sacó una canción llamada Boogie Down Bronx, que tuvo también, como suele pasar con los éxitos, muchos remixes. Así que me parece que estamos como para eso, ¿no? Para compartir un poco de este hip hop medio eléctrico. Vamos a darle una oportunidad. Después, en todo caso, ustedes me dirán qué les parece. Esto es Man Parrish, Boogie Down Bronx. Down to the boogie down. a seguir un poco con esta tendencia, ya pasando un tema un poco más conocido de Not Real Presence haciendo Chiqui Chica. Esto era Man Parrish, Boogie Down Bronx. ¿Le suena? Muy bien, momento de subir el volumen. Los 90 presentes en Invasores del Espacio. Igual después volvemos a los 80 porque tenemos por lo menos 3 clásicos para cerrar. ¿Entrará todo? Trataremos. Nos buscan en facebook.com/venderfm para dejar mensajes y en las redes de diferentes radios. Esto es Not Real Presence, Chiqui Chica. Not Real Presence haciendo Chiqui Chica Source Mix en Invasores del Espacio. Vamos a volver inmediatamente a los 80 después de un pequeño mensajito y ya estamos de vuelta con ustedes. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm. Casi paso la versión original de esta canción, pero recordé que es de 1973. Igual, en algún momento podemos hacer alguna excepción pasando música de esa época, ¿no? Pero obviamente acá nos dedicamos a los 80 y los 90 y en algún momento lo haremos con la década del 2000. La canción original en realidad es del año 1973 y pertenece a la banda Slade, que es Come On Feel the Noise. Pero la versión que vamos a compartir en realidad es del año 1983, hecha por otra gente, en este caso la gente de Quiet Riot, del álbum Metal Health. Yo creo que esta es la versión más conocida. Perdón si los fanáticos del rock están un poco enojados con esto que digo, pero me parece que esta es la versión más popular de esta canción. ¿No? Por supuesto que los autores son Noddy Howlett y Jim Lee, por supuesto, desde ya le damos el crédito a la gente de Slade, pero me parece que la versión más popular, creo, no sé si están de acuerdo, es esta. Wild, wild, wild. Wild, wild. escuchamos a Quiet Riot haciendo Come On, Feel the Noise, su versión del año 1983. Nosotros, amigas y amigos, ya nos estamos retirando. Mi nombre es Santiago Alonso y ha sido un placer compartir esta hora con todos ustedes. Se va a Quiet Riot y, para ser fieles a nuestro estilo, nos vamos a ir con un poco de Italo Disco, porque esto es así. Pasamos del hip hop electrónico de los 90 al dance de los 90, después al rock de los 80 y ahora con una de las bandas que son pioneras en el Italo Disco, como es la banda Scotch, liderada por Francesco Salvini, con uno de sus hits, en este caso Delirio Mind. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontramos en la próxima ocasión. Como siempre decimos, gente, gracias por venir, gracias por estar. Chau. Lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del espacio, con Santiago Alonso.